pierda tu control de estado. Iglesia ultraderecha, cola tu cuerpo y no bendiga tu cabeza. Religiones que calman a pueblos que sangran, mientras tu demonio está cobrando de promesas. Amarrezo por el patio buscando respuesta, buscando acabar con una bala en la cabeza. Vamos a darle por el culo al enemigo. 699. Alianzas que provocan la muerte. Alianzas que provocan la huida. Desarmado. Se convierte en enemigo del imperio. Blanco imperio, blanco de asesinos. Desarmado. Denunciando federales, demonios criminales que asesinan ilegales. ¡Ilegales! Culpables, falsos responsables. Ilegales se la miran en sus putos arsenales. Ven bastardo, muéstrame la cara. ¡Hijo de puta! ¡Quiero ver tu caca porque no me dice nada! ¡Placas, patrullas, uniformes, balas blancas! ¡Balas blancas por tus pechos, por la espalda! ¡Rotero! ¡Matanza! ¡Rotero! ¡Matanza! ¡Rotero! ¡Revancha! ¡Rotero! ¡Venganza! ¡Venganza! Antiimperialismo, terrorismo, no control. Vuelve a estar gritando por toda la nación. Antiimperialismo, terrorismo, no control. Reservación.